Así es, ya nos vamos con nuestra primera entrevista en esta jornada y nos acompaña Ramiro Caiza, gestor cultural, quien presentará el libro Gestión Cultural Alternativa, una obra que nos habla sobre la gestión cultural vista desde la teoría y la práctica. Esto se presentará el jueves 30 de enero a las 7 de la noche en el Salón de Sesiones del municipio de Mejía en Machachi. Ramiro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, un gusto el poder compartir, informar sobre un hecho cultural producto de esa praxis, diría yo, permanente, que se refleja aquí en este ensayo, porque realmente es un ensayo, es una aproximación, no final, porque también es un proceso de construcción permanente, esto de la teoría de la cultura, pero fundamentalmente basado en una experiencia personal y colectiva. Entonces es una visión, ¿no? Una visión provocadora realmente de lo que debería, a mi juicio, ser la gestión cultural en el territorio. Cuando hablo en el territorio me refiero más a la ruralidad, a los sectores un tanto que están dejados fuera de las políticas culturales, en los barrios, esos sectores emergentes donde la cultura está en la calle, está en la vida cotidiana realmente. Entonces es provocar una visión mucho más centrada en esos espacios. Ramiro, usted ha tenido esa experiencia de estar compartiendo no solamente en las grandes ciudades, sino también en los cantones, en los barrios, en diferentes sectores. Ahora, ¿cómo mirar a la cultura para poderla trasladar o poder abstraer también desde estos lugares a la verdadera cultura? Yo creo que, bueno, por principio general, la cultura es un derecho de todos los seres humanos, de todas las personas. Y en ese sentido, pues, parece que desde la institucionalidad hay una visión un tanto errónea. Se considera a la cultura rural o de esos sectores marginales como lo popular, como las festividades, como aquello que le ata más con una matriz ancestral. Sí, es verdad, esos son condimentos fundamentales, elementales, diría yo, para edificar una identidad cultural, pero también están desligadas, si cabe el término, de la alta cultura, de aquellas manifestaciones estéticas más elaboradas que se suceden en las metrópolis, en las grandes ciudades. Entonces hay una desconexión, un divorcio. Entonces lo que se pretende es provocar un acto reflexivo desde la comunidad para que demande el ejercicio de sus derechos culturales, pero desde una visión consciente, es decir, desde la organización, desde la matriz de organicidad de su colectivo. Entonces, esto va a llevar a un peldaño superior en el sentido de tener conciencia de los derechos, es decir, del acceso al arte, por ejemplo, al arte abstracto. Si hoy llevamos de esto a una comunidad rural, no lo van a entender ni los niños, ni los jóvenes, ni nadie casi de una comunidad. ¿Por qué? Porque no están preparados para descifrar esos lenguajes simbólicos. Si llevamos una cuestión de jazz, por ejemplo, por decirlo, ¿no?, también a un sitio rural marginal, no lo van a entender porque no están preparados. Es decir, entonces la comunidad también tiene derecho a no solo a la percepción, sino al goce, al disfrute, a la creación de estas nuevas formas de manifestaciones culturales. Ahora, en el caso, no sé, preciso, hay ejemplos que se han dado aquí en la ciudad de Quito, por ejemplo, mencionar el Festival de Música Ocupa, llevar música de cámara a lugares donde realmente no es el público que se cultiva en ese tipo de música, mercados, plazas, lugares sumamente populares, ¿no? Y no han tenido ese acceso a esto, pero ellos han señalado que han tenido una acogida espectacular por parte del público, pese a que ha sido en algunas ocasiones la primera ocasión en la cual el público ha escuchado este tipo de música. ¿Cómo se contrastaría ese tipo de ejemplo con lo que tú señalas, Ramiro? Precisamente yo creo que es una de las alternativas, allí sí, alternativas de ofertar obras con un sentido estético de calidad al público diverso, sí, decimos, en un mercado. Claro, como disfrute del tiempo libre, en una primera instancia sí causa sensación, cada quien percibe desde sus posibilidades, pero para ir entrando a una cuestión más orgánica de desciframiento de esos lenguajes artísticos, siempre se requiere un nivel formativo de capacitación. Y cuando estos niveles formativos inician desde la niñez, la juventud, creo que estamos preparando un gran público, porque también tanto en la ciudad como en lo rural hay esa dolencia, esa limitación de qué, de públicos, porque los públicos no están acostumbrados a este goce de estos niveles estéticos de calidad, sino más nos hemos quedado realmente también en lo popular, y en eso tienen mucha culpa los gobiernos locales, parroquiales y municipales fundamentalmente, porque parece ser también de que la cultura solo es sinónimo de fiesta. Cuando hay festividades se hacen grandes shows con artistas muy conocidos a nivel de país, y se ve allí una cuestión de masificación, y ahora, se cree que eso ya es un éxito cultural. Ahora, Ramiro, justo lo que decía Darío, pues tiene mucho que ver, y de hecho, si hablamos en la población, solamente hay las determinadas fiestas donde se busca el artista que pega, el que llama la atención, pero también, ¿qué pasa con esos comentarios de los grandes músicos que dicen, bueno, hoy vamos a ir a tal sector, vamos a disfrutar de la música que a ellos les gusta, sin dejar de poner temas musicales que también tienen derecho a disfrutar, aunque pues, se puede observar, por ejemplo, en los escenarios que no se les pone mucha atención a esos artistas y con los temas que ellos desconocen? Sí, por supuesto, yo creo que la cuestión mediática también tiene mucho que ver, esta parte de manipular la comunicación desde el punto de vista masivo, de convocar realmente a grandes públicos a través de ciertos personajes de la farándula o de la música de modo particular. Pero yo creo que sí, es un derecho, pero también es un derecho de que sea una visión inclusiva, que se tome en cuenta, por ejemplo, a los artistas locales, ¿no? Más allá del mensaje que quieran dar. O sea, es una evasión. Yo creo que también los seres humanos sí tenemos derecho a eso, ¿no? A olvidarnos por un momento de toda esa problemática del presente. Sin embargo, ¿qué queremos construir? Es la gran pregunta. ¿Y de dónde vienen esos recursos? Y gestión cultural alternativa nos presenta eso un poco, señalar que, claro, efectivamente la cultura nace de, en este caso, de un lugar muy rural, pero es irse más allá de la localidad, salir del territorio, tal vez. Por supuesto, es en primer lugar dominar ciertas categorías, por ejemplo, entender la identidad, entender y acercarnos a esos ejercicios y prácticas de la interculturalidad. ¿Qué significa aquello? Esos ejercicios de alteridad, esas categorías de diversidad cultural que hablamos quizá en la vida cotidiana, pero no lo asumimos de forma consciente en la práctica. Entonces, esos ejercicios de empatía, esos ejercicios de la otra edad, de situarse en el lugar del otro, es fundamental para llegar a obtener o adquirir un nivel de conciencia. Ese es el primer paso fundamental. Hablábamos sobre la presentación entre teoría y práctica. Quiere decir que acá en el libro podemos encontrar, se nombrarán casos, experiencias de gestión cultural donde vemos, no sé, si se pone en práctica la teoría o si la práctica termina por contrarrestar a la teoría. No hay ejemplos en sí específicos, uh-huh, sino cuando me refiero y se plantea que es producto de la práctica, es más bien desde la práctica y visión particular, personal y colectiva, lo he señalado, de que se plasma este texto, que por cierto está causando algún interés ya en varios lectores, que los he pasado para que lo lean previamente a su presentación y cuando estuvo en proceso de elaboración también, ¿no? Y hay una cuestión fundamental, es un término sugerente, ¿no?, provocador, cuando decimos alternativa. ¿Qué quiere decir eso? O sea, para mí es un poco alterar el orden establecido, el status quo, un modus vivendi permanente, es decir, provocar, intentar subvertir el orden establecido. Para eso está escrito el libro, este texto, este ensayo. Entonces considero de que de una u otra manera provocará mucho diálogo, debate, y sobre todo el compartir allí sí de las experiencias con muchos otros colectivos, ¿no? Los colectivos fundamentalmente de la cultura viva comunitaria, por decirlo, que vienen trabajando en este nuevo tipo de experiencia cultural, en una relación directa con la comunidad Ramiro, si bien es cierto, usted habló de la interculturalidad, ha hablado usted de la cultura viva comunitaria, donde podemos ver el pedido de trabajos que se estén haciendo precisamente con las diferentes comunidades en el país. Pero yo quería hacerle una pregunta. ¿Qué respuesta le daría, por ejemplo, a aquellas personas que dicen, de tal comunidad hay que buscar lo más representativo para poderlo expresar, para poderlo dar a conocer? ¿Será que de pronto hay irrespeto también para esas la propia cultura que existe ahí? Ya, aquí hay que ver quién convoca, quién define qué es lo más representativo. O sea, eso es un ejercicio también del poder, desde una política pública, no sé, acertada o no, pero aquí tiene que ver quién lo dice, porque de pronto, si es que es un producto de un consenso, de organizaciones, yo creo que es lo más democrático, pero si dicen desde la autoridad local, desde la parroquia, desde el cantón, esto es lo más representativo, ¿qué legitimidad tiene esa manifestación? Ahora ahí también se puede entrar en las trampas de la democracia, ¿no? Porque si ya se hace una consulta a todas las personas lo que quieren que un cantón lleve como la parte más identificativa de su territorio, puede ser que esa parte identificativa a criterio de todos termine siendo yéndose por la rama del espectáculo, del show, y no ir más al tema de la identidad de cada uno de estos territorios. Sí, por supuesto, yo creo que esto es mucho lo que se debe dialogar, debatir, sí, precisamente, porque detrás de una manifestación de pronto también existe un interés, y esto no puede ser objeto de manipulación para ciertos intereses, incluso políticos. Entonces, aquí el interés que mueve a mi visión de la gestión cultural es un interés colectivo, realmente, aquel interés que se ligue, se ate con la reivindicación de la comunidad como un derecho a ejercer su cultura y a ejercer también y a disfrutar de cualquier manifestación cultural universal. Ahora, Ramiro, de forma puntual, dentro de su libro Gestión Cultural Alternativa, donde usted pone un punto de vista desde tomando en cuenta la teoría y la práctica, ¿cuáles son, pues, de alguna forma, dentro de su libro, la proyección para el tratamiento de este tipo de cultura? Sí, yo parto de una visión general de lo que entendemos por cultura en un momento actual, ¿no? Haciendo una revisión de más de 200 definiciones o conceptos que la UNESCO ¿con cuál mismo... ¿Con cuál se quedó usted y además con las que hay en la ley de cultura? Con una general, ¿no? Porque creo que la cultura es sinónimo de vida. Sin vida no existe cultura. Puede haber cualquier otra manifestación de vida. ¿Parte de alguna de la ley de cultura usted? Bueno, no de la ley, más bien yo creo que la ley también condensa mucho, ¿no? La ley de cultura tiene sus acepciones positivas, y a propósito creo que es hora también de reformar algunas cosas, de generar un nuevo reglamento, porque estamos atados también en ese ámbito de la legalidad. Pero mire, la cultura, más allá de los conceptos, realmente es la forma de vida que define a una comunidad. Pero esa forma de vida tiene que ser expresiva, lo que Darío ha dicho, desde una visión democrática, amplia, consensuada, es decir, esto queremos ser, porque hay asentamientos humanos, por ejemplo, nuevos, donde van poblando cierto espacio físico por gente venida de otros países, de otros sectores y geografías del país. Entonces, allí, ¿cuál es la identidad? No, las identidades se construyen también, pero para eso debemos provocar un diálogo amplio y decir, allí sí, ¿qué es lo más significativo de lo que nos une? Por ejemplo, se me ocurre, la solidaridad. Pero en base de la solidaridad, ¿qué vamos a celebrar? Pues vamos a celebrar cuando llegó el primer asentamiento humano, un tal día, de tal mes. Entonces, esos son los procesos de construcción. Porque mire, un calendario festivo, por ejemplo, no es un mandato, no es la ley divina, sino son producto de construcciones sociales. Ahora, Ramiro, ¿dónde se podrá encontrar este libro, Gestión Cultural Alternativa? Yo creo que ahora es momento de una sorpresa realmente a nivel informativo. Esto es un libro digital. Uh-huh. Es un libro digital que por eso es que no lo tengo ni yo en físico. Entonces, el día de su presentación, el 30 de enero, inmediatamente allí vamos a poner el enlace, que es el enlace de la editorial del Centro de Estudios Sociales de América Latina, con sede en la ciudad de Cuenca, quienes son los editores, quienes han publicado la obra de modo digital, y estará totalmente gratuita, o sea, yo creo libre. Que libre, sí, de modo libre. Ese es un aporte, porque el conocimiento no es propiedad de nadie en particular, también es un bien común. Bueno, ahí tenemos esa importante noticia y sorpresa, ¿no? Para todas las personas que están ya iniciando en esto de la gestión cultural, que realmente se trata de un perfil profesional emergente que empieza ya a profesionalizarse, seguramente será de su interés. Gestión cultural alternativa de Ramiro Caiza. Entonces, desde el 30, digamos 8 de la noche, porque a las 7 eso ya presenta, a las 8 eso ya está subido a la red. Y la gente ya lo puede ir buscando. No sé, yo creo que sería oportuno que nos ayude con algún tipo de contacto, o donde la gente que en este momento nos está escuchando va a saber que el link se va a publicar. Sí. Solo permíteme, les recordamos a ustedes que la presentación de este libro se lo hace por el año del Bicentenario de Independencia de Machachi. Ahora sí nos vamos con esos datos. Sí, es importante decirlo. Usted nomás poner allí editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina. O si no, simplemente Ramiro Caiza, gestor cultural, y le llevará a un enlace. Ah, directamente. Sí, sí. Esto lo entramos en el buscador de Google, digamos. Ah, exactamente. Ya, perfecto. Sí, muy fácil. Recuerde, Salón de Sesiones del municipio de Mejía en Machachi, jueves 30 de enero a las 7 de la noche. Ustedes pueden darse cita y conocer más sobre este libro, que usted lo podrá obtener a través de el internet buscando como Ramiro Caiza, la gestión cultural alternativa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes.